Hola, radios de Farco. Un nuevo inconveniente retrasó el inicio del juicio contra policías tucumanos por el homicidio de Ismael Lucena. El juicio debía empezar el 13 de abril, pero el juez de la causa, Eduardo Romero Lescano, se inhibió de participar porque considera que afecta su moral que organismos de derechos humanos hayan adherido al pedido de la querella del que el juicio se lleve a cabo en una sala más amplia. Este incidente, sumado a las maniobras dilatorias por parte de la defensa, demora todavía más un proceso que ya lleva 3 años, como explica Julia Albarracín, abogada querellante. Todas estas situaciones que se fueron presentando realmente no están teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado, la calidad de este juicio en donde se están juzgando a 5 agentes de la policía de Tucumán, las amenazas que han de las que han sido víctimas algunos familiares de Ismael y por sobre todas las cosas el hecho de que después de más de 3 años todavía no existe una condena, no existe un juicio y luego una condena, una eventual condena, y esto habla a las claras de que estamos ante la presencia de una causa de un caso impune. Hay que recordar que Romero Lescano enfrenta un jury de enjuiciamiento por su desempeño en el juicio de Marita Verón en el 2012, en el que fueron absueltos los 13 imputados por el secuestro y la desaparición de la joven tucumana. Isabel de la Cruz, cuñada de Ismael, comparte su frustración ante los sucesivos escollos que interfieren con la causa. Para mí es una falta de respeto hacia la familia, digamos, de Ismael, que se exima unos días antes del juicio. O sea, y queremos que las cosas se encaucen, que haya justicia para Ismael. Reportó Ezequiel Reynoso del colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán.